Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Hospitalizan de urgencia a actriz de Harry Potter por contagio severo de COVID-19 en su embarazo. La actriz, que fue Lavender Brown en El Misterio del Príncipe y las dos entregas de Las Reliquias de la Muerte, informó la noticia en sus redes. La pandemia del COVID-19 no ha dado tregua a nadie, ni siquiera a la industria cinematográfica, en la que también algunos actores han sufrido contagios, como Jessie Cave, recordada por su papel como Lavender Brown en Harry Potter. La actriz que interpretó a Lavender Brown en las adaptaciones cinematográficas de la recordada franquicia de magos, dijo que el virus la había afectado gravemente. Asimismo, indicó que sus síntomas habían durado semanas. La intérprete de 34 años compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en donde se le ve acostada en una cama de hospital. Junto a la imagen, escribió lo siguiente: triaje una vez más. ¿Alguien más tuvo COVID en el tercer trimestre y les golpeó como una tonelada de ladrillos durante semanas? Luego agregó: además, ¿alguien ha tomado el medicamento contra las náuseas y los hizo sentir peor? Ya en febrero, Jessie Cave le había dicho a sus seguidores que había resultado positivo para el virus y que estaba sufriendo náuseas constantes por su embarazo. Jessie Cave está casada con el comediante Alfie Brown y ya tiene 3 hijos. El menor nació en octubre del 2020. Polémica por ausencia de algunas categorías en la celebración de los premios Oscar. Los premios de la Academia, que se emitirán el próximo 27 de marzo en la cadena ABC, han decidido no transmitir 8 de las categorías. Es decir, la entrega de 8 de las estatuillas que se darán esta noche no serán emitidas. El público no podrá verlo, solamente conocerá el resultado, algo que ha generado una reacción espontánea en redes sociales que han criticado duramente la decisión de la Academia. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas se encuentra en estos momentos en un serio aprieto. El año pasado tuvo que enfrentarse a una de las audiencias más bajas de todos los tiempos, con menos de 10 millones de espectadores. Cada año, la organización trata de cambiar la ceremonia, a menudo con decisiones que resultan contraproducentes. Esta vez, han tomado una nueva y polémica decisión. Según ha informado The Hollywood Reporter, la Academia ha tomado la decisión de no transmitir 8 de las categorías de la ceremonia. Estas 8 categorías de los Oscar 2022 corresponden a cortometraje documental, montaje, maquillaje, peluquería, banda sonora original, diseño de producción, cortometraje animación, cortometraje y sonido. La entrega de estos premios se llevará a cabo en el Dolby Theater, pero será una hora antes del comienzo de la transmisión. Por lo tanto, la entrega será grabada para después editarla y transmitirla en vivo. Es la segunda vez que se intenta hacer esto. En 2018 también quiso llevarse a cabo, pero la industria reaccionó violentamente contra la propuesta. Al respecto, ha salido Steven Spielberg a dar declaraciones donde expresa que el cine es un trabajo colaborativo y que todas las categorías deberían estar en la misma mesa. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!